Bueno, es difícil hacer una lectura siendo actor principal, uno de los actores principales de esa noche, ¿no? Pero esto viene trabajándose hace muchos días atrás, es decir, hemos tenido acercamientos con las distintas fuerzas para ver desde la oposición si podíamos dar una posibilidad de ante estos resultados que se tuvieron en la última elección, de que la ciudad de Saladillo había elegido a dos fuerzas, una que fue la legítima ganadora, el Frente para la Victoria, y otra que salió muy cerquita, el Frente Renovador, como opción, digamos, de cambio. Es decir, eso no lo podemos dejar de ver. Entonces era la posibilidad como oposición de poder conformar un Consejo Deliberante que estuviera precedido por algunos de estos actores, perteneciente tanto al Frente para la Victoria o al Frente Renovador, o quien les habla que días antes había conformado el bloque Conciencia Peronista. Obviamente que yo no voy a desconocer que he formado parte del Frente para la Victoria, activa, dinámicamente y en todo momento respetando y siendo leal en todas las oportunidades, porque no nos podemos olvidar que siendo consejero escolar en el 2009 se me pidió ser candidato cuando no necesitaba jugar y cuando el diputado Abarca me ofreció esa candidatura yo le dije que no era necesario porque yo tenía 2 años más como consejero escolar, que podía darle lugar a otro compañero y se me solicitó porque era necesaria esa presencia en esa lista. Fuimos, competimos, el 2009 fue muy, muy, muy feo para el Frente para la Victoria a nivel provincia y a nivel nación. Pero ahí estuvimos defendiendo con todos los argumentos y con toda la ideología como peronistas que conformábamos ese espacio del Frente para la Victoria y siendo, digamos, leal a todos los compañeros que nos estaban siguiendo. La historia del 2011 fue diferente. Y bueno, son motivos que han ido llevando a una distancia prudencial en esta acción política que hoy nos marca. Nuestro sentir, nuestro pensar siempre fue siendo oposición dentro del Consejo Deliberante, oposición clara, oposición consciente, oposición pensando en los beneficios de cada uno de los ciudadanos. Pero bueno, las cosas se dieron con mucha sorpresa el día de esta votación para la autoridad del Consejo Deliberante. Porque uno cuando veía desde afuera las charlas que habíamos tenido, veíamos cantadas 4 votos para el Frente Renovador y 3 votos para el Frente para la Victoria. Era un 4-3 y estaba mi voto, que era el que decidía, que todo el mundo hablaba a través de los medios periodísticos, en todas las notas, decía, no, pero Rinaldi puede decidir. Yo no quería decidir, yo lo que quería era acordar, y acordar no es mala palabra, creo que como oposición podríamos haber tenido una fuerte y clara actitud de negociar qué autoridad podría comandar desde la oposición el Honorable Consejo Deliberante. Y en esto somos responsables todos, más allá de lo que sucedió esa noche. Somos responsables todos porque acá hubo una actitud egoísta del Frente para la Victoria que se cerró en su candidatura y en su pensar de que como ganó las elecciones deberían ser ellos las autoridades. El 27 de octubre fueron los legítimos ganadores, la ciudadanía los referenció, les acompañó con su voto. Y obviamente que los felicitamos y que todos nos pusimos también contentos porque era un triunfo que hacía rato que se esperaba y hacía rato que se buscaba. Pero el no haber pensado en poder negociar la posibilidad de acercar para que una autoridad del Consejo Deliberante saliera de los 8 concejales que éramos oposición, de los 8, lo hace también una actitud responsable. Cuando llega ese día, yo tenía ante el momento, digamos, la situación de que el Frente Renovador tenía 4 votos, los daba cantados. Y yo creí que ese bloque era el que mayor voto tenía, y el poner un 5 con mi voto, un 5 voto, su opinión en ese momento. No fue así, dada la sorpresa de que 2 integrantes del Frente Renovador hicieron lo que pasó. Es una pena. nos deja una experiencia amarga, y creo que, vuelvo a decir, las negociaciones y los acuerdos dentro de lo que es la política sana se podrían haber dado. A veces uno tiene que saber equilibrar qué es lo que quiere. Una elección de autoridad de partido. Y lo hecho es que yo tampoco creé un partido. Es decir, yo me siento peronista, he venido desde el Frente para la Victoria siendo peronista desde el 2005, participé en la lista peronista, y cuando en el 2007 decidimos formar el Frente para la Victoria, seguí siendo peronista, Frente para la Victoria. Cuando uno decide formar un uniblloque, es de acuerdo a muchas cuestiones políticas que se han dado y que no han tenido la contención ni el apoyo como concejal para poder trabajar. O que no escucho las informaciones ayer y antes de ayer, cuando Roberto se refiere a lo que pasó, fue que Analía Maidana votó por el Frente, por la Unión Cívica Radical, y Marta Macchi que se abstuvo de la votación, ¿no? Con lo cual el Frente Renovador se quedó sin 2 votos de los 4 que hicieron Roberto. Y justamente te iba a preguntar yo, tu alejamiento del Frente para la Victoria, ¿cómo llegaste? Del 2011, y al reconocer la sociedad, bueno, con su voto a las dos bancas que obtuvo en esa elección, a priori, después de hablar con el diputado Abarca y tener las diferencias que tenemos. Vos en la lista había sido llamado por Walter Abarca, me dijiste, ¿no? Yo fui candidato por Walter Abarca en el 2007, en el 2009. En el 2011, la casa donde dijimos que todos los paredones de la ciudad tenían una leyenda que era Cristina, Abarca y Napoli. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que no iba a ser posible hacer la conformación de una lista única, porque había dos personas esa noche que se podían postular, que era uno Almada y el otro Napoli, y por eso dijimos de poder hacer una lista unida. A raíz de ahí empezaron todas las negociaciones diferentes, todo tiras de afloje, y cuando nosotros hicimos la interna abierta y simultánea, donde yo acompañé la lista de Juan José Almada y la lista de Napoli no se presentó, empezaron las rupturas políticas que hoy por hoy nos alejan. Pero todo esto ha sido hablado, todo esto ha sido consensuado y todo esto ha sido dentro del nexo del respeto, porque hablar fuera de lo que es un ámbito político no es mi costumbre. Y por eso todo lo que yo hice y todo lo que pauté lo hice claramente ante el referente máximo, que esperaba otra reacción ante lo que yo le anuncié. ¿Y cuál fue el punto de quiebre que te llevó a decir, ya está, me voy con mi uniblloque? Uno tiene, digamos, diferencia en el sentido de lo local. Nosotros hemos siempre defendido referentemente en política trabajar para lo local, pensando en Saladillo. Yo vivo en Saladillo, nosotros estamos acá. Nosotros nos debemos al vecino de Saladillo. Y nuestro trajinar político siempre ha sido pensando y referenciándose en Saladillo. Y hemos notado que el Frente para la Victoria últimamente estaba más concientizado con lo nacional, queriéndolo volcar y traducir en Saladillo, y eso no era lo que nosotros veíamos que se estaba produciendo. Entonces, esa fue una de las primeras y principales causas de la cual uno se empieza a dar cuenta de que algo estaba mal y que la idea no era la que queríamos, no era lo que estamos buscando. Es decir, uno tiene que pensar en Saladillo primero y principal. La nación, obviamente, que es la que nos marca y que nos rige y nos va dando los destinos a las distintas entidades. Pero no podemos saltear de nación a lo local. Tenemos que estar con la nación, con la provincia y en lo local. Y eso también fue otra de las cuestiones. El nosotros referenciarnos con el ciolismo en la provincia también marcó diferencia dentro del grupo del Frente para la Victoria. Pero son todos los lineamientos que tiene el peronismo y que siempre ha sido así. Se ha ido agrupando, se ha ido disgregando y se ha ido. Por eso es un movimiento de esta manera, que se integra, que se desintegra y que tiene estas diferencias que a veces se pueden solucionar y a veces no. ¿Y cómo fue el trabajo en el Consejo Deliberante? Bueno, fue un trabajo muy solitario. Fue un trabajo de ir aprendiendo. Estos 2 años fueron de aprendizaje. Por eso yo te decía, si uno pertenece a un frente o a un partido, obviamente, ¿qué es lo que desea? Desea el apoyo, desea la contención, desea el acompañamiento. Nosotros fuimos muy dejados de lado y fuimos muy solitariamente a hacer nuestra función. Por ahí nos faltó experiencia, por ahí nos faltó dinamismo, por ahí nos faltó ser más pujante en algunos temas, pero a veces no es tan fácil, no es tan sencillo, y en política a veces no todo es pelea, a veces había que acordar, y cuando había que acordar era necesario y había que pensar en los destinos para el cual se estaba acordando. Y en estos 2 años que tuvimos, no fueron 2 años de mucha agitación política, creo que en lo local los reclamos fueron justos, las cosas que se presentaron y que se parcializaron fueron bien tratadas, y tuvimos diálogo con la oposición y tuvimos diálogo también con la bancada oficialista local. Y eso hace a que fue un trabajo de menor a mayor y que fue creciendo. Y a veces uno, presentando pequeños proyectos o pequeñas comunicaciones para que, ante el pedido de los vecinos, iba logrando su trabajo y su quehacer para que, bueno, beneficiáramos distintos sectores y distintos barrios de la ciudad. ¿Y cómo crees que se va a dar el trabajo de acá en más, Roberto? Porque la trama política del Consejo Deliberante se ha complejizado. La negociación política de la oposición, ¿no? Yo ayer hablaba y le preguntaba algo similar a Jorge Lenzi. Se ha complejizado, no es lo mismo ponerse de acuerdo entre dos bloques, ¿no? Que uno puede disentir o no, pero de última terminás acompañando lo que quiere la mayoría del bloque, que cuando ya son 4 bloques, ¿no? Donde vos tenés tu unibloque, Analía tiene su unibloque, y ustedes, si piensan de una forma, van seguramente a votar y expresarse de esa forma, porque responden únicamente a ustedes. No es que respondemos únicamente a nosotros. Me refiero a que tenemos un riñón en común, que es el peronismo, por lo menos quien les habla. Pero un peronismo que piensa en la gente, un peronismo que trata de plantar los pies en la tierra y de ver las necesidades de la localidad, y no divagar ni pensar en cosas mayores, porque la localidad de Saladillo, no lo podemos desconocer, no ha tenido, digamos, el mismo tratamiento que ha tenido otra localidad de la séptima a nivel de lo que es la nación, no así de la provincia. La provincia ha tenido, dentro de las posibilidades económicas que ha tenido el gobernador, toda la contención y todo el apoyo para la ciudad. En cuanto a tu pregunta, no creo que vaya a ser tan difícil. Yo creo que si hay diálogo y hay un poquito de coherencia y de sacar las mezquindades, todo podemos llegar a un acuerdo. Y todo proyecto que sea presentado buscando los acuerdos va a tener el acompañamiento. Yo creo que no vamos a estar desentonando ni porque tampoco nos conviene a nosotros. Si nosotros fuimos parte en su comienzo de este frente para la victoria, no podemos estar tan alejados. Y creo que la negociación se va a ir dando, y como todo pasa, muchas veces vamos a tener acuerdos y muchas veces vamos a tener desacuerdos. Pero siempre vamos a primar en 8 a 7 como oposición, y hoy por hoy, después de lo acontecido con Analía Maidana, no sabemos si ese 8 a 7 va a estar dentro de la oposición o se va a ir con el oficialismo local. Eso es lo que tenemos que tener, mucho cuidado, mucho tacto, y donde vamos a tener que tener precisas negociaciones para poder acordar firmemente qué es lo que queremos presentar y a dónde queremos llegar. Roberto, muchísimas gracias por... Yo y a disposición siempre. Roberto Rinaldi, concejal por Conciencia Peronista, con quien dialogábamos recién, la otra de las fuerzas políticas que integran este Consejo. Sí. 90.7 FM 90. Radio Saladillo. Donde los éxitos no pasan desapercibidos. No pasan desapercibidos. Espacio publicitario. Ferretería El Turco te ofrece variedad en herramientas de mano, eléctricas, bombas centrífugas, bulonería, herramientas y accesorios para jardín. Y ahora, incorporamos materiales eléctricos. Trabajamos con tarjetas de débito y crédito. Ferretería El Turco, Moreno. Abogacía y Tecnicatura en Gestión.